Sid Ismael Guerrero Salazar, que nos va a presentar la ponencia Demonios, Pactos y Expresiones Satánicas en las Redes Digitales. Ya, ya lo mencionamos y ya va a tener su propia ponencia. Entonces, bueno, él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una amplia trayectoria en la materia de estudios sobre el satanismo y sus expresiones culturales en contextos digitales. Ha participado como locutor del programa de terror Psicofonía Podcast, además de diversas entrevistas en TV. Actualmente se desempeña como colaborador de investigación para el Boston College y para la editorial Clio. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Seth. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Te voy diciendo y las pasas, ¿no? Muy buenas tardes, muchas gracias al comité. ¿Aquí? Aquí, sí. Y ahí me escuchan. De todas maneras, somos poquitos y creo que nos escuchamos todos. Pues sí, ahorita que ya estamos entrando en el tema diabólico, pues vamos a ver lo que yo le he dedicado a estos estudios que yo denomino como cibersatanismo, ¿no? Esto es una metodología que yo he diseñado para entender, comprender, analizar y también dar respuestas a estos fenómenos digitales que suceden en torno al demonio. Porque el demonio no nada más es ese demonio cristiano, no nada más es ese demonio hermético. El demonio también es un producto cultural y hay que hablarlo. Estamos en una era regida por el capitalismo y desgraciadamente también es un factor de venta. Si tú pones al demonio, vende, porque obviamente es un producto cultural dentro de un mercado global, ¿no? Entonces, así lo he desarrollado. Si toman esta, si ven esta imagen, esta es la forma de cómo se puede, yo lo diseñé para entender cómo desmenuzar el satanismo y entenderlo. Primero como una religión, luego como un culto, luego un espacio, una cultura satánica, cómo eso se traslada al ciberespacio, a la cibercultura, los dispositivos, el datismo, que es muy importante, la red, el internet y la globalización que genera todos los símbolos de híbridos dentro de una antropología digital. ¿Y dónde entramos nosotros como investigadores? En mi caso abajo, con la etnografía digital y la etnografía. Esto es importante que lo entendamos porque de ahí voy a partir. Si queremos analizar estas cosas mejor, tenemos que generar una metodología. Y por desgracia en México no hay una metodología para entender la digitalidad. Eso se viene abarcando desde los 80, no se crean que es nuevo, ¿no? Entonces yo me he dado la tarea de generar este modelo para entender este satanismo que vivimos actualmente, que no es el satanismo antiguo, no es el medieval, es un satanismo moderno. ¿Por qué moderno? Porque seguimos entendiendo al diablo como un ser individual, como un ser de pactos, como un ser de beneficios, como una potencia infernal, citando a Marshall Berman, que te puede dar eso que tú anhelas, eso que tú quieres. Entonces desde ahí vamos a partir. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Aquí hay unos personajes bien interesantes. Estos tres desarrollaron parte de lo que entendemos como la magia y el hermetismo satánico, ¿no? Primero, obviamente, Aleister Crowley, que es un mago, pero también era un vividor y también era un charlatán, como decía el compañero de allá, ¿no? Parte de la alta magia que él desarrolló se basaba en preceptos híbridos, en preceptos también que tenían ideología de la izquierda, en cosas que si ustedes en verdad analizan la obra, van a encontrar elementos políticos que tienen que ver mucho con estas religiones. ¿Pero qué defendía Crowley? La libertad. Entonces ya le tenemos un factor al demonio, la libertad, a este demonio moderno. Por otro lado tenemos los pactos y los cultos. Todo pacto, todo culto, toda religión, vamos a llamarle satánica, tiene que ver con lo misterioso, lo oculto, la noche, eso que está lejos, eso que se esconde. Entonces estos primeros elementos nos van dando un panorama del satanismo bien interesante y que pues a la larga ya no se reproduce. Y por otro lado tenemos la imagen de Baphomet, este elemento supermoderno que se ha quedado grabado en el simbolismo social y que ahora se reproduce de una manera sorprendente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero pues representa muchos elementos, la sabiduría, la dualidad hombre-mujer, también la idea de la transmutación con el solvet coagula, disolver y coagular, y sobre todo también rescata esta idea de la figura pagana del elemento diabólico, ¿no? Entonces de ahí vamos a partir. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XX? Brevemente, se generan todas estas vertientes. La cultura satánica no es una, no es la que nos dice la religión solamente. Es un montón de elementos. Por ejemplo, tenemos el satanismo pop, el cine satánico que resurge en los 80, las religiones híbridas, los medios de comunicación y la globalización. El satanismo pop, ¿qué hace? Genera contraculturas y censura. Pánicos satánicos en los 80, heavy metal y black metal, y luego se vuelve una moda. Por el cine satánico también tenemos nuevos imaginarios, prácticas, ritualidades y sobre todo elementos cinematográficos, visibilidad del satanismo que se hace común, ahora todos podemos ser satánicos y todos podemos hablar del diablo. Por otro lado también tenemos las religiones híbridas que se vuelven sectas, hay cultos satánicos, el New Age y el esoterismo que mencionaba en un principio también adquiere estas características satánicas, Y por último, el satanismo contemporáneo, este que es más bien una mercancía en vez de ser un culto como tal. La que sigue, por favor. Aquí hay cuatro elementos de la cultura satánica súper importantes. Primero, Anton Salvador Lavey, que está aquí abajo, es el calvito. Este cuate desarrolló toda una idea de satanismo comercial a partir de una performatividad, una pseudo-religión basada en performance de New Age, y también ideales basados en estas ideas de libertad, pero sobre todo desde la contracultura. Por otro lado, tenemos a Iron Maiden, que fue de los primeros que generó portadas transgresoras con el demonio, y pues, ya saben, el heavy metal es del diablo, ¿no? Es una música que viene a revolucionar algunos momentos, y pues, incomodó también por las cuestiones de la libertad, la contracultura, las modas y todos estos elementos. Por último, tenemos al exorcista antes. Reagan vino a generar una idea de posesión. Si bien ya había una idea de posesión en la antigüedad, no una como la que generó Reagan. Si se fijan, toda la idea de exorcismo, posesión, ahora se la debemos al exorcista. Entonces, todo lo que tiene que ver actualmente con exorcismo, tiene una cosa del exorcista bien padre, ¿no? O sea, la podemos rastrear sin ningún problema. Y por último tenemos a Marilyn Manson, ¿no? Este es como el pináculo del fin del siglo XX en materia satánica, ¿no? Él vino a revolucionar esta idea del sacerdote satánico, un satanismo completamente pop y también una contracultura en decadencia, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente tenemos una cultura satánica, sí. Todos podemos ver que hay un montón de elementos, cruces invertidas, pentagramas, bafomets, cualquiera puede traer un símbolo arcano. Hay un montón de libros mal traducidos y también desde perspectivas que no tienen nada que ver en las redes sobre satanismo. Tenemos el ciberespacio donde el satanismo pop, como les comento, esta idea de música, vamos a hacer darks, vamos a hacer metaleros, pero también satanistas, pero también veganos. También los arquetipos satánicos, como les decía Lavey, Crowley, todos estos elementos que se vuelven personajes deidificados. Por otro lado, tenemos los símbolos que ya les comenté. La performatividad es muy importante. Actualmente todos los rituales satánicos son performance. ¿Por qué? Porque se ha roto ese ideal de la alta magia y del satanismo. Se ha roto el pacto del hermetismo y del credo. Si ustedes saben un poquito del tema del hermetismo y el satanismo, el mago nunca te va a decir que es mago y el satanista nunca te va a decir que es satanista. Eso es un pacto secreto, individual, que tiene que ver con las cuestiones esotéricas herméticas de la alta magia. Tú te puedes dar cuenta por sus símbolos, pero nunca él te lo va a decir. Entonces, si alguien te dice que es un mago o un satanista, no le crean, regresamos a los charlatanes. Luego están las sectas digitales. Esto es lo que me gusta, ¿no? A mí me asusta la secta en un principio porque una secta siempre es generadora de caos, ¿no? Una generadora de caos que empieza con la idea de una persona y la transpola tanto que empieza a generar adeptos y estos adeptos se vuelven locos, ¿no? O sea, locos en el sentido de que ya están tan vacíos, tan dañados, tan afectados por la propia realidad, que empiezan a cometer actos atroces. Entonces, eso es lo que se ha traspolado a la red, sectas digitales a partir de los vacíos de la modernidad. Y por último, como les comentaba, tenemos los textos satánicos, ¿no? Ahora todos tenemos nuestros PDFs de la Goetia y podemos invocar rituales en nuestra cocina y todo esto, ¿no? Pero en realidad no están bien traducidos. Si ustedes ven toda la biblioteca esotérica que subió la Universidad de Londres o el Boston College, pueden darse cuenta que hacer un ritual es verdaderamente complejo, ¿no? O sea, yo no sé, para invocar un demonio necesitamos una espada de Damasco forjada en la noche de luna llena, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿quién tiene el dinero para buscar una espada de Damasco en la luna llena, ¿no? Entonces vamos así, ¿no? Este es el satanismo actual. El que sigue, por favor, amigo. Ahora, yo he diseñado esta rueda que yo le llamo la rueda del diablo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que vivimos actualmente. Como les comentaba, la cultura satánica está en la esquina, el espacio digital, que es interesante entenderlo desde su realidad. Hay que saber que está hiperconectado, que es cibercultura, que hay datos, pero también se rige bajo su propia lógica. No es completamente cyborg todavía. Estamos en esa carga, precarga y regreso y intercambio del ciberespacio a la realidad. Por otro lado, tenemos todo este hibridismo cultural, esta interculturalidad y todo este sinsentido que hemos generado de estar cargando datos, descargando, viendo. Entonces, si ustedes se fijan, no hay una verdadera identidad, algo sólido y nada que permanezca, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y, por ejemplo, en el espacio real, ¿qué pasa? Ya hablamos del satanismo digital y estos simbolismos. Pero ¿qué pasa en la vida cotidiana? La gente está afectada, está vacía, tienen angustias, venimos en un contexto bélico, no solamente por la guerra, México tiene un problema de microguerras, ¿no? Todo el mundo padece el fantasma de la pandemia, y esto no es solamente de ahorita, ¿no? El contexto apocalíptico que se generó a partir de los 80 ha generado este panorama de incertidumbre. ¿Y qué creen? En este panorama de incertidumbre, el diablo rige. Otra cosa interesante es que en la red hay una velocidad súper macro, ¿no? Vamos súper rápido, pa, pa, pa, pa, pa, pa, el que sigue, otro video, otra descarga, otro audio. En la vida real, ¿no? En la vida real tenemos baja velocidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si entendemos que la realidad se rige bajo una cosa que podemos tocar, que es tangible y que nos afecta, entendemos por qué también la red se vuelve un espacio seguro para estas cosas de la cultura digital, ¿no? En este caso, el satanismo digital. La que sigue, por favor. Ahora vamos con los ejemplos. Algo que me gusta del satanismo digital es, por ejemplo, la gama asombrosa que hay de imágenes, de memes, ¿no? Esa me encanta, ¿no? Como cuando revisan tus grimorios en PDF, pues claro, están haciendo una sublimación de lo que hace el mago, ¿no? Pero en realidad uno no es un mago, en realidad no estás haciendo magia, estás viendo, consumiendo, desarrollando y pretendiendo que consumes un elemento esotérico digital, pero eso es lo que no criticamos, ¿no? Por otro lado, como les decía, también tenemos el Bafomet, ¿no? Este Bafomet amigable que dejó de ser un ser iluminado, poderoso, de libertad, que ahora se vuelve un objeto de consumo. Un objeto que todos pueden portar, que todos pueden comprar y que aparte tiene un costo que la gente lo paga, ¿no? Entonces esta dinámica de mercantilización demoníaca ha generado que los propios demonios sean esclavos, esclavos de los seres humanos, ¿no? A nuestra merced. La que sigue, por favor. Aquí hay otras imágenes que les digo que la red está plagada, o sea, yo tengo una biblioteca muy amplia de estas imágenes y me gusta, ¿no? Porque siempre hay estos juegos de es que Madonna es satánica y hacen este desglose, ¿no? Y como decíamos hace rato, sin ni siquiera verificar las imágenes, analizarlas o contextualizarlas, ¿no? O Starbucks es del demonio porque va en contra de la ecología, pero pues el diablo, ¿qué onda, no? ¿Por qué? Pues porque es contra cultura, es contra religiosidad, es libertad, pero ¿qué crees? Lo estás pagando, entonces ¿qué onda, no? Son preguntas que surgen en este consumo demoníaco. La que sigue, por favor. Aquí hay otros ejemplos. También este vinculamiento del demonio como un ser letrado, ¿no? Algo que aspiramos todos los seres es a ser inteligentes, a tener conocimiento, pero ahora en la red y en la individualidad se ha cargado de un egocentrismo terrible, ¿no? Entonces ahora el diablo es una crítica de sí mismo, ¿no? Esta paradoja que se autocritica. Y es interesante verla en todos estos elementos, ¿no? Infantiles, incluso criticando a la iglesia satánica, ¿no? A la iglesia, perdón, cristiana en vez de satánica. O como ahí, ¿no? Con el ACDG o con la media naranja, ¿no? Son cosas que son interesantes. La que sigue, por favor. Como les decía, algo que me parece súper increíble es el grado de mercantilización global que tienen los elementos diabólicos o satánicos. Aquí tienen un patito satánico que se vende en AliExpress y todo el mundo lo puede comprar. Seas cristiano, hindú, hebreo, ateo, tú puedes tener tu patito en tu bañera y puedes invocar al demonio en la bañera, ¿no? Por otro lado, tenemos estos peluches de Baphomet también. La que sigue, por favor. O puedes poner tu cama, ¿no? Así bien estilo satánica, para que invoques a los demonios mientras duermes. O tu libreta, que ya es un híbrido judío-cristiano, perdón, agarra elementos de Cristo y lo vuelve un demonio, o en tu celular, ¿no? Nada más contracultural, satánico y transgresor que traer en el demonio en tu celular, ¿no? Entonces, todas estas ideas de mercantilización son lo que a mí me interesa llevar a la reflexión, ¿no? Porque a fin de cuentas son los poderes infernales que habla Marshall Merman, que se ejercen a partir de la economía salvaje, de un capitalismo que consume todo. Y al no tener una crítica, una reflexión, ni marcos teóricos para estudiarlos, esto se vuelve un completo caos donde solamente vendemos, consumimos y nunca pensamos. La que sigue, por favor. Por otro lado, están también los grupos satánicos en la red. Yo estudié principalmente esta iglesia y pues ahora se ha transformado en otra cosa. Empezó como un modelo transgresor, se vendían como super satánicos, se vendían como estos héroes de la transgresión, pero en realidad eran personas que buscaban hacer una secta, ¿no? Y terminaron haciendo otra iglesia, ¿no? O sea, se consume este grupo y se crea otro. Y esto también es muy interesante porque esto pasa en las redes sociales. Muchos grupos migran a otros, crean otros y se crean subgrupos y no tiene sentido más que lo que se creó. Y así pasa. La que sigue, por favor. Aquí están los primeros miembros fundadores de la Iglesia Satánica de México. Estos son los tres que la fundaron. Se los cuento brevemente. Los tres se pelearon, corrieron al frater, y estos dos de acá, Magnus, sí, Amducias y Dantaleón, generan la siguiente iglesia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces empiezan su nueva campaña de la iglesia nueva satánica, y pues para que tengan pegue, pues empiezan a invitar a gente como Luisito Comunica, a estos cuates que vienen de Chile, que han hecho traducciones malísimas de textos sagrados, de textos profanos, según ellos, ¿eh? O sea, yo he visto las traducciones y son malas, pero ellos las venden como de verdad grimorios para invocar cosas o alta magia, ¿no? Entonces regresamos a este mercado satanista, ¿no? A este mercado donde, bueno, no sé si sean charlatanes porque no sé si tengan el poder, pero sí tienen una idea de generar recursos económicos a partir de estos conocimientos arcanos de este satanismo digital que está transgiversado. La que sigue, por favor. Aquí hay otros templos. Como les dije, Facebook está plagado. Ustedes pongan iglesia satánica en Facebook y les van a salir miles. Entonces, de alguna forma, es para que vean cómo se ha desarrollado tanto esta cultura y cómo esta cultura se ha consumido tanto que ahora el producto cultural está tan gastado que ya ni le tomamos en cuenta, ¿no? Más bien le damos like y podemos hacer yoga y satanismo el martes y cristianismo el jueves y vamos a un club santero el viernes, ¿no? Entonces, algo así. El que sigue, por favor. Aquí hay otras reuniones. A mí lo que me gusta mucho es que aparte se venden, ¿no? Congreso Internacional Satanista, y crean toda una performatividad, pero ya no es como la Bey, ¿no? La Bey se ponían sus túnicas y hacían el ritual y por lo menos te vendían esa idea. No, estos cuates se van a un café y arman su conferencia y ya, ¿no? Entonces estás en un café echándote tu cafecito, tu croissant, y estás escuchando cómo invocar al demonio en tu cocina, reitero. Por otro lado, tenemos también esta performatividad de otro grupo que transmitió un ritual satánico en Facebook, que está muy divertido, búsquenlo en YouTube. Van a ver un montón de cosas de la iglesia cristiana, de los pentecostales, de los cristianos ortodoxos, transversados a la religión satánica. La que sigue, por favor. Aquí ya entramos a algo que yo llamo demonios monetizados y el satanismo como objeto de consumo. Este cuate es el principal satanista de Marketplace. ¿Por qué? Porque él te vende resultados desde su discurso. Él es el único satanista que en verdad tiene poder con Satanás. ¿Qué hace? Te vende un pacto en $8,000, $9,000, porque aparte en dólares, ¿eh? O sea, los demonios cobran en dólares. Entonces, él hace todo este pacto y todo es digital. No hay una veracidad y tampoco hay una forma de comprobar, como les digo, que ellos tengan el poder. Yo no sé si sean charlatanes o en verdad tengan el poder, pero esta superstición, esta corriente de elementos que les digo de la cultura satánica, nos hacen pensar que en verdad tienen poder. Entonces caemos en un juego maquiavélico del sistema, donde pensamos que estamos conjurando demonios, que estamos satisfaciendo nuestras necesidades, pero en realidad estamos enriqueciendo a otras personas que se rigen por esto, ¿no? Y utilizan al demonio y a los demonios como esclavos, ¿no? Que es algo interesante, ¿no? La libertad de los demonios se cancela y ahora ellos están a nuestro servicio, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí, este lo encontré, es de Mercado Libre. Venden pactos en Mercado Libre, ¿no? O sea, vean, cuesta $7,521 y ahí dice lo que hace el pacto, ¿no? O sea, a este grado de sublimación de la religión satánica hemos llegado, ¿no? A este grado de comercializar, de lucrar, pero también tiene que ver con nuestra realidad capitalista. Hoy todo se consume, todo se capitaliza. Nosotros mismos nos capitalizamos y hay que entender que esa es la lógica de la red. En la red uno es un elemento capitalista, es un elemento que se tiene que monetizar. Uno se tiene que vender en la red. En la red ya no es un entretenimiento, ahora generamos contenido capitalista para alguien. Generamos una moneda de cambio y eso es lo interesante analizar, ¿no? La que sigue, por favor. Este grupo me parece fenomenal, siempre me sale en Facebook. Ellos venden cursos de todo: Goetia, magia negra, chamanismo, códices, alta magia. Y luego cuando los ves, dices, ¿qué onda, no? O sea, a mí algo que me parece interesante es eso, ¿no? Regreso a lo mismo de hace rato. No sé, el martes haces macramé, el viernes haces santería y el jueves haces satanismo en la casa de las brujas, ¿no? Entonces, esta idea de comercialización voraz me parece interesante analizarla porque a fin de cuentas se la venden a la gente. Y como bien comentaban hace rato, la gente hambrienta de un conocimiento siempre va a caer en estos lugares, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí están unos ejemplos de cómo venden estos cursos, ¿no? O sea, vean, Originum Malorum, introducción al satanismo, ¿no? Y te ponen un chavito diablo y una chavita diabla, ¿no? Y, por ejemplo, bien, aparte, dirían, desde los, ¿cómo se llama? Estereotipos, ¿no? O sea, también es eso, ¿no? ¿Cómo se transversa todo esto? Aquí hay uno de alta magia, ¿no? Primer curso, ¿no? Y así empiezan a generar este mercado simbólico, ¿no? Tan de la modernidad, ¿no? Tan de, del siglo XIX, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí hay otra muestra más de algunos cursos que se venden y se ofertan. Como les digo, yo no critico la parte de que sepan, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando uno va, a veces ni se abren, o a veces te cobran y te estafan, ¿no? Pero en realidad no estamos buscando la crítica del poder, estamos buscando la crítica al propio consumo del mercado de la religión satanista, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y bueno, yo lo hago desde el satanismo, pero así está toda la religión, ¿no? Todas las religiones. La que sigue, por favor. Ahora vamos al espacio real, a ese espacio al que nadie viene, al que nadie entra, al que nadie toca la puerta. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar desde nuestras pantallas, es más seguro, es más feliz, es más emocionante, porque ahí no corres riesgos. Este es el altar de Tultitlán. Si alguien sabe, el altar de Tultitlán se creó a partir de una estatua de un señor que se le encargaron unos criminales. No le pagaron la suma, la tenía en su jardín. El señor lo que hizo fue ir a dejar al cerro porque su esposa estaba enojada de que la tuviera en su casa. Y se empezó a crear una religiosidad en el altar de Tultitlán al grado de que un cártel tomó el poder. Y un cártel hace sus cosas ahí, ¿no? Pero eso es lo que no criticamos, ¿no? O sea, sí estamos bien acá en el curso de la Goetia, vamos al cafecito. Pero espera, aquí hay banda que sí está haciendo ritualidades y hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Pero no vamos porque no... Una, corremos el riesgo, pero también la otra. Nos hace sentirnos inseguros contra esa propia realidad digital en la cual vivimos, ¿no? Eso es lo interesante de estos casos. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra toma del altar de Tultitlán, ahí lo pueden ver. La que sigue, por favor. Este me gusta mucho porque este altar ya no existe. Este altar perteneció a los Zetas. Si ustedes saben quiénes son los Zetas, pues era un cártel sumamente brutal de la Ciudad de México, perdón, de la Ciudad de México, no, del país de México, que tenía muchos conflictos con otros cárteles, pero también tenía muchos rituales satánicos a partir de su propia lógica interna. Esto es algo que no se dice, algo que no se estudia, algo que se queda callado. Y eso es a lo que voy como reflexión. Hay que entender que también hay grupos que generan estas religiosidades. Como les decía, los satánicos nunca te van a decir que son satánicos. Los magos nunca te van a decir que son magos, pero dejan estos elementos, dejan estas huellas, que es lo que nosotros tenemos que rastrear, es lo que tenemos que hacer en verdad como antropólogos, como investigadores, como historiadores. Y esa es la metodología que yo aplico principalmente. Como les comentaba, este templo desapareció después de que cayó el cártel de los Zetas. Estaba en Veracruz, lo destruyeron y pusieron cosas de la Santa Muerte y de Santería, porque, bueno, este es un spoiler, todos los del cártel de Jalisco tienen como esas tendencias, entonces también es una guerra de poder entre narcotraficantes. ¿Y la que sigue? Para terminar, les dejo otro meme y también esta reflexión, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, qué vamos a estudiar realmente, ¿no? A manera global, hay que entender la religión en todos sus aspectos, pero sin olvidar lo que pasa en la realidad. No nos quedemos solamente en las pantallas, no nos quedemos solamente en los espejos. Hay que pasar a la realidad, hay que cruzar esa línea y sobre todo hay que tener, pues sí, una reflexión más profunda en torno a los acontecimientos que nos acontecen actualmente. Y para cerrar, cito a Mercyful Fate: no se juegan con los poderes del infierno. Gracias.